El tema se titula La estéril que dio a luz un hijo. ¿Cómo se llama el tema? La estéril que dio a luz un hijo. Y le voy a volver a leer la escritura para entrar más directamente al mensaje. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Aquí vamos a hablar acerca de la estéril, pero está hablando acerca del pueblo de Dios. Amén, hermanos. Del pueblo de Dios. ¿Y cuántos son pueblos de Dios en este lugar? El pueblo santo de Dios. Le está hablando a la iglesia de Dios. La esposa representa a la iglesia. Amén, hermanos. La esposa de Jesús o de Dios aquí en la tierra es la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Amén, hermanos. No es la pared que usted ve en este lugar. Ahora la Biblia dice: regocíjate, oh estéril. Da voces de júbilo, grita, levanta esa voz, explota tu voz, grita a los cuatro vientos de alegría. Y la estéril, hermano, Dios le dice que haga todo eso. Ahora, poniéndonos a pensar humanamente, una persona estéril no es una persona que anda con una alegría en su rostro. Una persona estéril no es una persona que anda muy animada. Es todo lo contrario. Es una persona triste. Es una persona muy lenta hasta para caminar. Una persona que no le da ganas ni de asearse. Fíjese, no le da ganas, hermano, de salir como la demás gente, con aquel gozo, con aquella alegría en su corazón. Y vemos lo contrario. El Señor le dice a la estéril: grita de alegría. Y es como que yo le dijera a alguien que no tiene ni trabajo: grita, hermano, de alegría, porque Dios lo ha bendecido. Y dice: pues bendecido, si no ando ni para cortarme el pelo. Mira cómo ando el pelo, dicen unos. No tengo ni para la gasolina. No tengo ni para pagar mi renta. No tengo nada. ¿Cómo voy a dar gritos de alegría? Es que Dios le habla a la iglesia que tiene fe. Amén, hermanos. Dios no le habla a la gente que no tiene fe. Dios le habla a los que le creen a Él. Yo no sé si hay alguien aquí que le crea a Dios, que le pueda decir: gracias, Señor, yo tu palabra la recibo, porque a eso he venido, a escuchar la palabra de Dios. En la Biblia Dios habla hoy. La misma escritura dice de esta forma: da gritos de alegría, mujer estéril y sin hijos. Oiga, estalla en canto de gozo, tú que nunca has dado a luz. Porque el Señor dice: la mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Oiga, hermano, la mujer abandonada, ¿cómo va a tener más hijos una mujer que fue abandonada que la que tiene su marido ahí? Está hablando, amados hermanos. Acuérdese que nuestro Dios no abandona su iglesia. Amén, hermanos. Nuestro Dios en tiempos de necesidad siempre Él está ahí. En tiempos de escasez también está ahí. En tiempos de prueba también nuestro Dios está con nosotros. Amén, hermano. Él no abandona. ¿Por qué? Mire, el Señor le habla a su congregación. En los tiempos antiguos, hermano, vemos que el que tenía o se decía que esa persona era muy bendecida porque tenía muchos hijos. Amén, hermano. Un hogar con 17 hijos. Oye, este está bendecido. Mira cuántos hijos tiene. Unos son prietitos, otros son blanquitos, otros son gorditos, otros son flaquitos, pero todos son de él. Amén. Ahí sí no había duda, hermano. Entonces fíjese qué lindo es esto. Que cuando una casa, bueno, hermano, ahora entiendo yo por qué nuestros abuelos tenían tantos hijos. Amén. Eso era considerada una persona bendecida con muchos hijos. Tenía, entre más hijos tenía, decía la gente: mira cómo lo ha bendecido Dios con 25 hijos a ese hombre. Ahora, antes, hermano, eso era, representaba la bendición de Dios. Ahora lo estéril, la persona estéril, el hogar estéril, la familia estéril, se consideraba como una maldición más bien. Decían que era un castigo de Dios a esa gente, a esa familia. Y no tiene hijos. Algo pasó con él. Algo hizo mal. O su familia hizo esto. Por eso es que Dios no le quiso dar hijos. Ahora vamos a hablar de esta clase o esta esterilidad. Porque si hablamos de estéril, yo le puedo hablar mucho acerca de la Biblia. Encontré muchas mujeres estériles. ¿Cómo era la vida de una mujer estéril? Le voy a mencionar rápidamente varias, porque el tiempo va avanzando y tengo mucho que decirle de parte de Dios. Véngase a Génesis, pero ponga algo ahí, hermano, en Isaías 54, porque ahí nos vamos a enfocar. Véngase al libro de Génesis, capítulo 16. Cuando usted lo tenga, indique gritando amén. Génesis 16. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice: vamos a hablar primero de Sara o Saraí. Saraí, ¿lo tiene, hermano? Génesis 16:1 dice: Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Oiga, cuando una persona es estéril, hasta le reprocha a Dios. Dice aquí: te ruego pues, te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, dice, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Está leyendo? Y se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Saraí dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Hasta aquí lo voy a dejar. Dice que Saraí no tenía hijos. Ponga atención. Esta mujer estaba desesperada por tener un hijo. Era una desesperación que había en ella. Y esta mujer le dijo a Abraham: mira, Abraham, ahí está mi sierva. Allégate a ella. Ella va a dar a luz porque ella es joven. Abraham en ese momento tenía 85 años de edad. Sara tenía 75. Sara era 10 años menor que Abraham. Y vemos, hermano, Sara le dice: mira, si te llegas a mi sierva, ella dará luz sobre mis piernas, y concebirá sobre mis piernas, y dará luz a un hijo, y será como que fuera mío. Porque era considerado, cuando una mujer daba luz sobre las piernas de otra, eso quería decir que el hijo era de la sobre la cual dio a luz. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces esta mujer, Agar, da a luz a Ismael. Pero al ver que ella tenía el hijo y Sara no tenía hijo, lo que sucede es que Agar empezó a menospreciar a su señora. Esta mujer, hermano, empezó a recibir ese menosprecio. Fíjese, una persona que no tenía hijos era una mujer hasta menospreciada. Vamos a ver muchas personas aquí en la Biblia que no pudieron tener hijos. Una de ellas era Sara. Más adelante, amén, hermano, vemos a Sara, hermano, en el versículo 17, versículo 15, léalo conmigo. Dijo también Dios a Abraham: a Saraí tu mujer no la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre, y le bendeciré, y también te daré de ella hijo si la bendiciere, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham, dice, se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Ahora vemos que Abraham se rió, se sonrió. cuando oyó que Dios le dijo a través del ángel que le daría un hijo. Quiero atraer toda la atención posible porque voy a introducir de esta forma. Ponga atención. Vemos muchas imposibilidades humanas para que un hijo naciera. Primeramente, el hombre era de avanzada edad. No se podía. Si de 50 no podemos, no digamos de 100, está peor la cosa. Ahora fíjese, punto número 2. Sara, su matriz, se había secado completamente. ¿Por qué? Porque una mujer de 90 años no se puede dar a luz. Y el punto número 3 es que había incredulidad en ellos. Saraí, cuando se dio cuenta, se empezó a reír. Y la risa le, mire hermano, hay un, los mexicanos dicen un dicho: no duele lo que pasa, sino la risa. No sé, algo así viene la cosa. O sea, no da tanta cólera lo que me hicieron, sino la risa que se echaron. Esa es la que da coraje. No entiendo bien ese refrán, pero por ahí va. ¿Cuántos me entendieron el refrán? ¿Cuántos me entendieron el refrán? Entonces, da cólera la risa, ¿sí o no, hermano? Y el ángel oyó la risa, hermano. Y ja, ja, ja, ja, ja, ja. La viejita de, sin dientes ahí riendo. ¿Y por qué se ríe Saraí? Le dice: oiga, hermano, esto está serio. ¿Por qué se ríe Saraí? Si estoy hablando de parte de Dios, ¿por qué se ríe esta mujer? Y Saraí se asustó. Yo no me reí. No me reí. ¿Cómo que no te reíste? Si te oí la carcajada. Oiga, hermano. Y viene y le dice: ya no te vas a llamar Sara, te vas a llamar Sara, le dice, desde hoy. Y Abraham, asustado, hermano, lo que estaba pasando. Y fíjese, hermano. Y le dice: esto será así. Y le empezó a explicar cómo iba a ser. Y Dios le dará a tu hijo, le dará 12 tribus. Y de ahí vendrá la salvación y todo eso. Y empezó a darle la palabra. Fíjese, hermano. No se podía dar hijos. No había forma de hacerlo. Mas sin embargo, lo mismo pasó en Isaías cuando le dijo: grite la estéril y dé gritos de alegría y de júbilo. ¿Cómo voy a gritar?, dijo la estéril, si no tengo gozo. Me siento seca, me siento no puedo, no tengo de dónde sacar una alegría. Pero Dios le habla al pueblo que le ha creído a él. Mire, hermano, aquí viene la fe. Hay mujeres que nunca han dado a luz un hijo. Esas mujeres son propensas a que el marido la deje, porque el marido quiere conocer su descendencia y la mujer no le puede dar, o viceversa. Entonces hay posibilidades hasta de perder el matrimonio solo por no poder dar a luz. Ahora, Dios le habla a quien le quiera escuchar a él. No le está hablando a todo el mundo, sino al que le quiera escuchar a Dios. Amén, hermano. Que Dios da vida aunque no haya donde produzca vida. Dios hace ríos de sequedales y hace grandes montes de áridos, de lugares áridos, porque la palabra de Dios es la boca de Dios. Y al Dios que habla, cuando Él dice da gritos, no es que le dice da gritos por la tristeza que te veo, sino si tú me crees a lo que yo te estoy diciendo, tú vas a glorificar y vas a gritar: Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Él dijo que tendré hijo, yo lo creo. Y aquel que le cree a Dios, amados hermanos, jamás será avergonzado. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Él no le está preguntando, tal vez, órale por ahí, tal vez te sale un chiripazo, decimos en Honduras, y por ahí tal vez te quedas embarazada. No, el Señor le dijo: grita. Esto es fe, hermano, esto es fe. El que tiene fe creerá la palabra de Dios. Aquí este mensaje lo van a oír mucha gente, incluso va a llegar a hogares estériles. La fe hace gritar de alegría, grita en medio de la tristeza. Jesús dijo que habría vida donde no se puede, y la palabra de Dios nunca regresa vacía. La fe hace esto. La mujer que escucha al Dios de los cielos, el hombre que escucha, no tiene que dudar por ningún instante lo que la palabra de Dios dice. Porque si usted le duda, hermano, Satanás robará la bendición que Dios está a punto de darle. Pero al que le cree, todo le es posible. Eso tiene que hacer la mujer estéril. Crea la voz de Dios. Si Dios dice que te dará un hijo, Él lo hará. Y no habrá nada que detenga que la bendición llegue. Amén, hermano. No habrá diablo ni demonio que detenga lo que Dios ya dijo. Y cuando uno le cree, mire, la estéril debería de ser esto. Váyase al mall, váyase a donde quiera y cómprese zapatitos, cómprese una cunita, cómprese por ahí trajecitos para el baby. La gente va a decir, mira, está loca. Ya quedó loca, pobrecita. Hasta anda comprando cunitas. Yo creo que quedó loca. No, la mujer va a hacer eso. Va a comprar su cunita y le va a hablar a la cunita. Y le va a decir, Señor, esa cunita no va a estar vacía. Tú dijiste que darías un hijo. Tú me lo prometiste, Señor. La Biblia, yo le he creído a la palabra. Y eso es todo, amados hermanos. Hay que hablar las cosas que no son como si fuesen. Y al que le cree, todo le es posible. Dale un aplauso y dale gloria. Cristo vive, hermano. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Da gritos de júbilo. Grita, alaba a Dios, aunque no parezca, aunque no se vea, pero si tú le crees, lo vas a hacer, aleluya, alabado sea su nombre. Eso me dice la Biblia. La mujer Sara, se le dijo que le iba a dar Dios un hijo. ¿Lo cumplió, sí o no? ¿Sí o no, hermano? Vemos a Sara a los 90 años y por allá. Imagínese una viejita de 90 años con una panzota. Cualquiera la mira, le dice al hijo o a la familia, denle parásitos a la viejita, hombre. Desparasitante, porque esa mujer a saber qué tiene en la barriga. Allá iba Sara, mire, 90 años. Ya estaba dobladita, más la gran panza. Hermano, y la viejita, usted cree, hermano, vamos a poner a pensar algo. ¿Usted cree que esa viejita no era la noticia en esos días? ¿No cree que era la? Ya viste a Sara. ¿Y quién es el papá? No, pues anda a verlo. Otro viejito bien cacarico, hermano. Así chiquitito y todo barbudo y las arrugas. Ya ni abrir los ojos podía. ¿Y ese es el papá? Santo Dios, ese es el papá. Ahora, ¿habrá algo imposible para Dios, hermano? ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Eso es la fe. Dios le dijo a Abraham, y Abraham fue el hombre, el padre de la fe. Amén, hermano. Ese hombre era considerado el padre de la fe. Abraham dijo, mi modo viejita, alístate. ¿Qué viejito más tremendo? No, si Dios dijo, alístate viejita, ahí te voy. Allá iba el viejito que ni caminar podía. Al rato ya venía el viejito. Quítenle el niño porque pesaba mucho el niño. Y hasta ni caminaba el viejito. Estaba tan viejito que no podía cargar al niño. Pero eso hace Dios. Eso hace nuestro Dios, hermano. Eso hace nuestro Dios. El Dios que nosotros le servimos hace eso y muchas cosas más. Porque Él es poderoso. Él es poderoso. Él da vida donde no hay vida. Él da vida donde no hay vida. Por eso yo le sirvo a un Dios vivo, hermano. Y no le predico de un diosito. Le predico de un Dios que vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre. Véngase conmigo al capítulo 22 de Génesis. Puras estériles. Capítulo 22, versículo 25. Cuando lo tenga, grite amén. Oiga, este no tiene 25. No importa. A ver, capítulo 22, versículo 25. No importa, tengo muchas estériles. Pero este es Raquel. Tampoco Raquel no daba luz. Amén, hermano. Y se acordó Dios, no sé dónde está. Ya se me perdió esa escritura. Pero dice, y se acordó Dios de Raquel. ¿Sabe, hermano? Es lo bonito de nuestro Dios. que Dios no olvida a sus hijos. Hermano, un hogar sin hijos, dicen por ahí, que es un hogar triste. Es triste, hermano. Pero fíjese, primera de Samuel 1:1. Un poquito más adelante, vamos a ir. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tenga, grite amén. ¿Lo tienen todos, hermano? Primera de Samuel 1:1 dice: Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del norte de Efraín, que se llamaba Elcana. ¿Lo está leyendo? Primera de Samuel 1:1. ¿Lo tienen? Que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, ¿cómo se llamaba? Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fitnes, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Y su rival la irritaba. Vamos a decir una vez más. ¿Qué hacía la rival? La irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijos. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Mire, hermano, no era fácil para Ana ver a Penina, la otra esposa de Elcana, ver a Penina con aquel, pero parecía tren, hermano, montón de hijos, vámonos. Y aquella gran fila de hijos, hermano, a entregar sacrificio al Señor. Y Ana miraba aquello, hermano, todos alistando, una alegría. Y Ana solita por allá paradita, hermano. Dice que cada año que pasaba, que tenían que ir a ofrecer sacrificio, la rival la volteaba a ver y se reía. Y le decía: mira, tú ni hijos te da Dios. Ya te va a tirar mi marido, porque no te va a querer así estéril. ¿Para qué la quiere? Y la irritaba, la enojaba, la maltrataba, la humillaba, hermano. Hermano, no solo no tenía hijos, sino que todavía se lo recordaban a cada ratito, hermano. Ahora fíjese esto: Ana no comía. Pues le dije yo que una persona que no tiene hijos, bueno, si tiene a Cristo en su corazón, está alegre. Amén, hermano. Pero sin Cristo, imagínese ver que todas sus hermanas llenas de hijos. Todos sus hermanos, una alegría, iba a visitar a fulana lleno de hijos, hermano. Y peor en aquellos tiempos, que hasta 70 hijos tenían, hermano. Imagínense, si yo con 4 no me la acabo. Ahora fíjense, en aquellos tiempos, hermano, ahora vemos que Elcana, le voy a adelantar, dice que Elcana le decía: mira, mi amor, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás tan triste? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Y aquella Ana, no habían palabras de Elcana que la motivaran a alegrarse. Pero ¿qué pasó, hermano? Llegó un día que Ana dijo, comió y bebió, y dijo: no más llanto, ahorita me voy al altar, me voy a ir a la casa del Señor. Eso es lo que tiene que hacer una persona estéril. Mire, aquí viene la fe. Aquí obra la fe. Y dijo: voy a ir a la casa de Jehová. Y cinco, míreme, oiga la oración de Ana. Dice que estaba orando de tal manera que solo la boca se le movía. Y dice que le dijo: Señor Jehová de los ejércitos, mira mi aflicción, Señor, porque soy una mujer atribulada. Señor, necesito un hijo. Y le dijo Ana: si tú me das un hijo, yo lo dedicaré para ti, Señor. No le cortaré el cabello, no beberás sidra ni vino, será, Señor, dedicado desde el nacimiento, desde mi estómago, te lo dedico para tu obra, Señor. Y dice que así estaba orando y llorando, y solo la quijada se le movía. Y la miró Elí, el sacerdote, y le dijo: Señora cochina, ¿cómo viene a orar toda borracha? ¡Váyase! Y la mujer le dijo: No, mi Señor, no estoy borracha. No tengas a tu sierva como una mujer impía, sino que por la multitud de mis congojas es que estoy llorando, porque tu sierva le está pidiendo un hijo a Dios. Y le dijo Elí: ¿Sabes qué, mujer? Levántate y Dios te conceda lo que le estás pidiendo. Y esta mujer dijo: Yo sé quién eres tú. Tú eres el sacerdote Elí. Yo voy a creer a la voz tuya, porque sé que Dios habla a través de su sacerdote. Se levantó y se fue contenta. Nunca más estuvo triste. Comía, bebía. La mujer, la otra, le decía: Ay, mira, ve, y tú toda sin hijos y que no sé qué. Eso dices ahorita, pero cálmate, Penina. Ya vas a ver que yo tengo un Dios que suple, un Dios que da vida. Mira, yo le fui a orar a Dios ahorita por un hijo, y por la fe yo declaro que aquí ya traigo un hijo. Sé que muy pronto lo estaré cargando y tus ojos lo van a ver. No es cierto, no tienes hijo, no te va a dar nada Dios, a ti te castigó Dios sin hijo. Eso dices tú, vieja cochina, pero yo le sirvo. Mira, tengo rodillas, te derramé lágrimas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vive Jehová Dios, que Él me dará un hijo. ¡Ah, si no lo va a dar! Porque mira cuántos años tiene y no los has tenido. Eso pasaba porque no le había creído, mas hoy ya le creo. Y desde esta noche hasta se va a llamar Samuel. Hasta nombre le puso, hermano. Y Samuelito se va a llamar, y lo vas a ver. Y a los días, hermano, allá venía la gran panza. Ella doblaba y la panza doblaba al rato. Doblaba aquí la panza, le doblaba el rato. Estaba grandota. Al que cree, todo le es posible. Yo le creo a Dios, hermano. La estéril de voces, de gritos, de júbilo, dice el Señor. Grita, porque tú, dice, darás más hijos que la casada, que la que tiene marido. La abandonada dará más hijos que la casada. O sea, en pocas palabras, hermano, la iglesia, Dios va a hacer que esta iglesia fructifique. Esta iglesia se va a llenar de tantos hijos, hermano. Yo sé que esta iglesia nos va a quedar pequeña. Yo le creo a Dios, Señor. Si tú nos das hijos en esta iglesia, danos hijos, Señor. Danos hijos, hijos que te adoren, hijos que te alaben, hijos que te glorifiquen, hijos que te adoren. Queremos hijos. Iglesia, dígale como le dijo a Ana: Dame hijos, Señor. Queremos hijos para alabarte en este lugar como tú te lo mereces. Alabado sea su nombre. Véngase conmigo al 54, hermano, porque aquí Dios nos quiere hablar. Versículo 1 dice: Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y cuando Dios lo dice, hermano, si Él dice que esta iglesia dará hijos, yo lo creo. Da grito de júbilo. Voy a ver esta iglesia muy pronto. Lo que hizo Ana. Ana creyó y Dios honró la fe de Ana. El pastor Jonás López, de la iglesia El Poder del Nazareno, esta fecha de hoy está declarando que muy pronto, amados hermanos, esta iglesia vendrán del norte, del sur, del este, del oeste, de los cuatro ángulos de la tierra, porque queremos que Dios haga fructificar este ministerio. Padre, glorifícate en este lugar, hermano, de voces de júbilo. Grite alabando a Dios, que lo oiga el diablo, que la iglesia, El Poder del Nazareno, estamos creyendo en un Dios vivo, un Dios poderoso. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Cristo vive, hermano. Alabado sea su nombre, bendito sea su nombre. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. sean extendidas, no seas escasa. ¿Por qué le dijo Dios? Ensancha tu territorio, ensancha el lugar donde vives. Esta iglesia tenemos que botar paredes, amados hermanos. Allá tenemos 500 sillas atrás. Recuerdo que un hermano me dijo: hermano, ¿para qué quiere esas sillas si ni las está ocupando? Véndalas, póngalas en el mercadito para que alguien se las compre. Y yo le dije: no, porque aunque no lo crea, este lugar nos va a quedar pequeño. Y esas sillas son hasta poquitas. 500 sillas parecerán muchas, pero eso no es ni la mitad ni la cuarta parte de lo que Dios va a hacer. Dios bendecirá. Dios dice: ensancha tu territorio, extiende las estacas, extiende la tienda, agranda el lugar, porque vendrán muchos, muchos vendrán a este lugar a alabar mi nombre, porque eso dice el Señor. Es como usted, hermano, dice: comprémonos una casita, que al cabo no tenemos ni hijos. Pues yo le digo: cómprese una con 5 recámaras y de 2 pisos, porque hasta chiquita se le va a hacer. Al que cree, todo le es posible. Dios llenará esa casa. Eso hace alguien que le cree, hermano. Yo tengo fe. Mire, mi esposa no quiere más hijos. Cada vez que le digo: baby, come in, me dice: no. Y le digo: why? Porque no, me dice. Y le digo: ya tenemos formes. Y le digo: pero un fail. Le digo: ¿cuál es el problema? Bueno, no quiere. Pero yo, por fe, mínimo 4 más, hermano. Sí, ¿sabe por qué, hermano? Porque entre más hijos tiene, más bendición hay. Hay quien dice: pobrecita hermana, con 5 hijos y tan jovencita que está. Pobrecita usted que tiene uno, ¿y qué tal si se le muere? Imagínese. Y no, no le estoy diciendo mal, pero si se le muere, tiene 10, le quedan 9, hombre. O sea, ¿cuál es el problema? Dice que había una mujer que lloraba tanto, un hombre, perdón, y decía: quiero un hijo, quiero un hijo. Y lloraba: quiero un hijo. Y un día lo oyó una doctora. Y dijo la doctora: pobre hombre, le voy a ayudar. Yo soy doctora de esas que hacen que los matrimonios tengan hijos. Y le dijo: señor, si quiere yo le ayudo. ¿Cuál es su problema? Y él decía: quiero un hijo, quiero un hijo, decía. Le dijo: no se preocupe, mire, yo me encargo en eso. Le voy a dar estas pastillas, estas inyecciones, esta medicina. Haga esto, haga lo otro y va a poder tener un hijo. No, le dice, yo quiero uno. Lo que pasa es que tengo 9, le dice, y solo quiero uno. Son muchos los que tengo. Amados hermanos, parece broma, pero la bendición se oye que viene en camino. Tenemos que ensanchar este territorio. Tenemos que extender las estacas, amados hermanos. Hay que extender la tienda. Hay que ir pensando dónde vamos a colocar. Cuando yo entré a este lugar, cualquiera que lo miraba decía: qué grande, qué grande. Y muchos me decían: qué grande. Ahora vienen los hermanos y me dicen: hermano, esto está muy chiquito. No es que está chiquito, sino que el Dios que tenemos es grande y Él nos está multiplicando. Y no solo los que estamos aquí. Óigame, amados hermanos, vive Dios al cual yo le sirvo y estoy sobre ahí en la presencia de Él, que mis oraciones son: Señor, trae, Señor hijo, Señor, llena este lugar, que tu casa se llene. Y sé que muchos oirán la voz de Dios y oirán, y Dios le dirá: ya te quiero en el poder del Nazareno. Esta iglesia no de por puro gusto, Dios le puso el poder del Nazareno, porque yo no creo en un diosito. Yo creo en un Dios vivo y poderoso. Él me preguntó: ¿qué soy yo para ti? Yo le dije: Señor, tú eres un Dios de poder. Pues así le pondrás a la iglesia. ¿Cómo, Señor? ¿Un Dios de poder? No, le vas a poner: iglesia, el poder del Nazareno. Porque ahí estará mi poder, porque ahí estará mi bendición, porque ahí estaré yo hablando a mi pueblo. Alabado sea su nombre. Oh, santo Dios. Hace rato, hermano, siento algo bien precioso en mi corazón, que le estoy pidiendo a Dios que me deje terminar este mensaje, porque siento un deseo de llorar, hermano, porque hay alegría en mi corazón, porque los ojos míos no ven como mira el hombre. El hombre mira el problema, yo miro la solución. La gente mira, hermano, pero hay sillas vacías. Eso es lo que usted mira. Pero muy pronto, más bien vamos a tener que necesitar sillas en este lugar. Algo va a ser Dios. Algo muy pronto hará Dios. Yo le creo a Dios, amados hermanos. La iglesia tiene que ser una iglesia que le crea. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Que Dios aumente la fe de cada uno de nosotros para que este lugar, mi hermano, el nombre de Dios sea glorificado a cada instante. Versículo 4, voy a terminar. Isaías 54:4. Mire que le omití muchas escrituras. Le omití la de Zacarías, el sacerdote, esposo de Elizabeth, que orando se le apareció un ángel y le dijo: tu mujer, la que llamaban estéril, muy pronto dará luz. Y dice que él no le creyó al ángel. Ese es el problema, hermano. Que hay gente que Dios le dice en sueños y mira a la multitud y dice: pero cómo, si somos como 10, ¿de dónde? Y no tenemos ni para poner un programa de radio. Óigame, si Dios ya te lo dijo, tienes que creerlo. A mí Dios me ha mostrado esta iglesia, hermano, pero llena. Me ha mostrado que hasta la fila de carro y todo eso. Cuando yo miro la iglesia llena, mi esposa me codea, me dice: ya viste, Jonás, mira la iglesia alrededor, mira cuánta gente hay. Yo la volteo a ver: mi amor, es cierto, hay que alegrarnos, pero no te quedes con la alegría, porque lo que Dios está haciendo no se compara con lo que va a ser en el futuro. Tenemos Dios para rato, tenemos Dios de promesa, Dios de pacto, Dios que habla y promete, pero no solo habla y promete, sino que también cumple. Él dijo que bendeciría la congregación de la iglesia, el poder de Nazareno, y yo lo he creído. Señor, auméntame la fe. No dejes que dude, no dejes que Satanás me llene la mente de dudas, porque si dudo, Señor, Satanás robará lo que tú has puesto ya en mi corazón. Y yo quiero ver la gloria de Dios en este lugar. Isaías 54:4. Aquí viene la promesa: no temas. Amén, hermanos. Pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. O sea, olvídate que toda tu vida fuiste estéril. Olvídate que toda tu vida fuiste viuda. Una viuda, hermano, no podía, si no se casaba, mujeres quedaban viudas para toda la vida y no se casaban. Pues al no casarse, no daban a luz. Ahora vemos, hermano, en el libro de los Salmos 107:33-36. La tierra, no se la voy a leer, pero dice Salmos 107:33, dice que la tierra se vuelve estéril por la maldad de la gente. ¿Por qué se vuelve la tierra estéril, hermano? Por la maldad. Estamos en un país que fluye leche y miel. Yo recuerdo que antes de venir a este lugar, todo mundo quería estar en Estados Unidos. Todo mundo. Y ahora oigo diciendo a los hermanos: ya me voy de este país yo. Ya no quiero estar aquí. Este país ya me tiene hasta aquí. Ya me estoy cansando de este país. Y la gente no anhela venir a Estados Unidos. Le voy a decir por qué. Porque en el principio Estados Unidos fue fundado en bases bíblicas. Hasta en el billete pusieron: en Dios confiamos. Pero ¿qué sucedió? Sacaron a Dios de las escuelas. Empezaron a hacer la maldad, el pecado. Y el pecado, mire cómo era bendecido este país. Que recuerdo que mi padre, hace 30 años que vino a Estados Unidos, me decía: mire, Jonacito, me dice, cuando yo vine a Estados Unidos, el patrón me rogaba para que nos quedáramos a trabajar horas extras. Y nosotros le decíamos: no, no quiero. Y si se enojaba, nos íbamos. Y nos íbamos a la esquina, a la otra esquina, ahí había trabajo. En todos lados había trabajo. Vaya, mire ahora, hermano. Hay gente que meses tiene de no poder trabajar. Agarra un trabajito una semana, dos semanas, y se queda 3-5 meses sin trabajo. ¿Por qué dirá usted? ¿Por qué será esto? Porque Estados Unidos, ahora el lesbianismo, el homosexualismo, amados hermanos, ya no lo esconden, lo hacen público. Miren los canales de televisión, miren los programas que sacan ahí. Siempre hay un homosexual, siempre hay una lesbiana. hombres casándose, grupos de música, que el grupo Rebelde, ¿se acuerda ese grupo? Un pelo de zanahoria que al final famoso porque se andaba casando. El otro, Ricky Martin, que salió del closet, imagínese. Puro diablo mentiroso. Ahora vaya, mire las escuelas. Las escuelas, hermano, homosexuales dándole clases a nuestros hijos. Oiga, ¿cómo el pecado? ¿Por qué cree que Estados Unidos ha decaído tanto moral como material? Porque el pecado lo permitieron. Y Dios, hermano, donde el pecado se permite, Dios hace que ese lugar se quede desolado. Pero si el pecado lo agarramos, le damos la vuelta y le pegamos un patadón fuera, Dios hará fructificar esa tierra. Almolonga, Guatemala, un país, hermano, sencillo, humilde, gente campesina. Pero vaya, mire ese lugarcito de Almolonga. Cada zanahoria es de este vuelo. Cada pepino, hermano, es así de redondo y así de grandote. ¿Por qué los tomates, así gran tomatote, lo echan en la olla? Un solo tomate, hermano, puede comer una familia. ¿Por qué? Porque Guatemala, ese lugar tan chiquitito, ahí tienen a un Dios vivo. Ahí las cárceles las han hecho iglesia. Ya no hay cárcel, ahora son iglesia. Y donde se alaba el nombre del Señor. Por eso nosotros alabemos a Dios en ese lugar. Para que la gloria de Dios venga. Para que la gloria de Dios caiga. Para que ese lugar fructifique. Saque el pecado de su casa y su casa será bendecida. Saque el pecado de su corazón y su vida será transformada. Saquemos el pecado de la iglesia y la iglesia será bendecida. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Fuerte el aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Alabado sea su nombre. Ensancha tus estacas, extiende, alarga la tienda, dice, hazla más grande. Pero Señor, si ni hijos tenemos, ¿por qué crees que te estoy diciendo que hagas más grande? Porque la bendición viene. Amén, hermanos. La bendición viene. Yo le digo a Dios, Señor, perdóname. Perdóname porque este lugar se mira bonito, pero no lo quiero. Yo le estoy pidiendo a Dios el Reliant, hermano. A ustedes le hará un chiste, pero un día vamos a estar en el Reliant predicando. Un día vamos a estar en cualquier estadio gigantesco o cualquier lugar que Dios nos va a permitir construir la iglesia. Nosotros mismos vamos a poner los primeros ladrillos. Usted va a poner su ladrillo y hasta le va a poner su nombre al ladrillo. Eso yo le he creído a Dios. Dios nos dará bendición tanto que no tenemos ni mente para imaginarnos lo que Dios nos va a dar. Esa es mi fe. Yo le creo a Dios y sé que Dios hará que esta fe no se quede en la palabra, sino que se aumente, amados hermanos. Y se haga hecho, no palabra. Es mi fe. Si usted no lo quiere creer, no me interesa. Pero lo que yo he creído es que Dios me va a bendecir. Que Dios bendecirá esta iglesia. Que Dios levantará los muros caídos. Que Dios extenderá las estacas. Ensancha tu territorio, dice el Señor. Porque la bendición viene en camino. Póngase de pie en esta noche.